Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 992ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del frío y del calor. ¿Cómo están cambiando la de lluvia, frijoles? Están atérmicos. Abríguense, y cuando se abrigan tienen calor y cuando se encueran tienen frío y hay que tocarse. Sí, tóquense para estar en un estado así natural. Equilibrar, es como un termostato, en serio, cabrones. Él les hará bien, así que a tocarse, señoras y señores, absolutamente tocándonos todos en esta de la María Tijuana. Vamos a comenzar a presentar a toda la tripulación en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, capitán, estamos con usted. Ahí está, que sí, apoyando lo que necesite. Sí, no pida. No. Lo más conveniente cuando uno dice, bueno, lo apoyamos en todo lo que necesite, es que para que no pida nada. Claro, baje la cabeza como diciendo, gracias, me siento protegido y esas cosas. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Así que sí, bella Muda, para lo que quieras. Para lo que quieras, aplicando la compacta. Ahora, ha compactado mensajes en Muy bien, sentido. Muy bien. Y los ha sipiado. Los ha sipiado. Por lo tanto, sí, está en un momento erótico. Arduo trabaje. Sí, arduo trabaje. Porque eso trabaje, siga trabajo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien transpira la gota gorda. A quien ha perdido el líquido del cuerpo. Sí, en cualquier momento se diseca y queda como un chupacabra. Claro, él es el rompevasos. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, lo son Mico. ¡Ah, grande Mico! And the President Joe. Sí, representando a todos los micos de la Tierra. Sí, es verdad. En estos momentos también están perdiendo líquido. Por lo tanto, siéntanse representados. El mico los acompañará hasta la puerta. Muchas gracias por venir. Líneas paralelas, semicírculos, trapecios, claves de acceso, rectas, ángulos, esferas, trazados, mapeos, ecuaciones, planos, trópicos, meridianos. Y dentro de todo eso también, una tridimensión del camino real. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Mauro No Effects es de Bahía Blanca, República Argentina. Hola, Mauro. Y dice, pirata, habla más lento, cabrón. A veces no se te entiende un carajo. Saludos. Tú estás acostumbrado a escuchar gente drogada que habla despacito. ¿Nunca escuchas una transmisión de fútbol, cabrón? Claro. ¿Tú la entiendes? ¿O simplemente escuchas? Yo escucho eso. Bueno, en este caso, Mauro, a lo mejor es mejor que no se entiendas, Sí. Mejor que no se entienda, inclusive. Bueno, gracias, Mauro. Trataré de tomar ese recaudo, trataré de modular mejor, Póngale. En este verdadero madrugón de la mañana. Jacqueline Velázquez, sí, ya sé que es de noche y que allí es de tarde y que aquí es de mañana y que... No, bueno, que hable más rápido, dice. Ah, está bien, Mico, perfecto. Jacqueline Batalla desde Bogotá, Colombia, dice, estaría con la persona que amo y le diría todo lo que no le he podido decir. ¿Cómo? Cuánto le agradezco lo que me ha ayudado y cuánto los amo y fueron mi apoyo durante todo ese tiempo. Y Jacqueline Vázquez, apoyada en nosotros. Rona, apoyada totalmente en nuestro pecho fraterno. Andrea More, es de Morelia, México. Hola, Andrea. Y dice, Andrea, es que estoy hasta la madre de estar trabajando como negra desde hace días que no puedo pegar las pestañas como Dios manda por culpa de mi jefe gilipollense. Que la llama no, por la noche. La llama por la noche. Dice, jefe, Andrea está trabajando. Andrea trabaja. Y ella está dormida. No, sí. Yo quiero dormir. Sí. ¿Por qué le diste el celular al jefe, Andrea? Claro, no, no hay que hacer esas cosas. Ella está contando ovejas, ¿no? Una, sí, dos, tres, cuando le agarra esa especie de sopor y dice, ay, ya sí, estoy entrando en sueño. Andrea, ¿por qué no estás trabajando? Oh, mierda. Bueno, ya que dice Andrea, un beso para ti. Luchis Archemis es de Querétaro, en Quintana, dice, en México, y dice, creo que mi ex, Rulas Volta, debería dejar de hacerse pendejo y darse cuenta que no puede tomar las cosas tan a la ligera, que ya madure y que deje su actitud arrogante y superior con la que nos trata a todos, sobre todo aquella gente que más lo aprecia. También me gustaría que dejara de decirle que no me importa su vida, porque al fin va a conseguir... Pero si él es un pendejo, mamón. Que realmente no me importe, sí. ¿Por qué lo quieres cambiar? No, no lo aprecias, sí, entonces. Quiere lo mamón. Tienes que apreciar como es. Y es así, pendejo mamón. Dice, si esto es lo que quiere, allá él. Ah, aquí comprendió, Luchis, ¿eh? Dice, pero que me lo diga en la cara. Ah, que... Soy Rulas, un pendejo mamón. Rulas Volta, dile en la cara, soy un pendejo mamón, todo estará arreglado y todos serán felices. Sí que sí. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy María Eli, de Resistencia Chaco, República Argentina. Hola, mis gatitos, les habla María Eli. La gatita. ¿Cuáles de... son los gatitos? La gatita, no sé, debe haber gatos aquí dentro. La gatita de Postal Resistencia, miau, miau, y un día antes de que el mundo se desintegre, me haría una cirugía en la cara, ya que todos me miran la cola únicamente. Y aparte quiero que le manden un chinga a su madre a todos los viejos babosos de mis compañeros de trabajo que se babean todo el día. Y quiero contarles que su radio se hizo famosa aquí en la empresa donde trabajo. Ahora todos los escuchan. Besitos desintegrados, miau, miau, se despide la gatita María Eli, que se tiene que operar la cara. Sí. Sí, a lo mejor tu trasero es realmente espectacular. Sí que sí. Es una cosa que por más que tengas un rostro, pero así, un perfil griego. Póngale. Igualmente te opérate las nalgas, ¿no? Claro, sí, y ponte unas nalgas feas. Sí, o ponte publicidad ya que todos te las miran. Ah, sí que sí, es una buena opción, ¿eh? Es una de las opciones posibles. Hola, mis pitufos intergalácticos, soy Silviña, o porteña carioca. Ah, hola, Silviña. Dice, ¿cómo están? Hace unos minutos estaba pensando, antes de escuchar el programa, que cómo serán ustedes. Y realmente me los imagino como los pitufos, todos azulitos, pequeñitos, corriendo y saltando y divirtiéndose por el espacio cósmico. Iba a decir, qué visión tan Jefferson de la vida, qué pero... ¡Qué lindo los pitufitos! Pero estos no son como los pitufitos. No, ¿cómo está Jefferson? Déjese los pantalones, por favor. Es que me aprietan un poquitito. Sí, veo que... parece que me está creciendo la polla. Los tiene muy tensos. Muda, no se puede hacer nada. Es así. Escúcheme, ¿puede verificar que aquí sí, no están los pitufos? Los pitufitos no están aquí. No están los pitufos. Estoy yo, que no soy azul, pero que puedo hacer parecer un pitufo. No, es más, se está poniendo como rojo, Jefferson. Sí. Tiene la vena como inflamada en es que estoy excitado porque me estaba chaqueteando. No, está bien, le mando un beso a Silviña, por favor. Le voy a mandar un besito a Silviña y a todo el Brasil. Sí, a todo Brasil. Sí, a todo ese Brasilcito. No. Muy pequeñito. Más pequeño, le voy a mandar besitos, le voy a mandar musiquitas, cancioncitas, mensajitos y todas esas mierditas que dicen en la radio. Gracias, Jefferson, ¿eh? Adiós, amigos. Está bien. Tóquense. No, sí, bueno, está bien. ¿Por qué se va tocando? Jefferson se le va a gastar el pantalón en algunas partes. Bueno, está bien, Silvinia. Aquí solo no hay pitufos. Pero ella dice, guay, me imagino el pitufo goloso, la pitufina y bueno, el pitufo gruñón y todo eso. Realmente me pareció muy engrasado, muy cómico, divertido. Y les dedico esta mamada, que no me acuerdo cómo se llama eso. ¿Qué mamada? Dice, escribir palabras con la primera letra. Tal vez ya no se usa, pero me pareció chingón. Volvió a sus épocas de secundaria, sí. Silviña, entonces escribió María Tijuana, y entonces la M de malos, la A de arrogantes, la R de repulsivos, la E... No, en realidad se ha tomado el trabajo de poner palabras verdaderamente maravillosas que no coinciden con este programa ni con la gente que lo hace. Bueno, no me importa. Pero te agradecemos mucho, sí, ¿eh? Gustazo, dice, sí, gustoso esto, ¿eh? Espero que sí, ya que para mí fue un verdadero placer y gran trabajo de los que se toma Silviña Carioca, porteña, perder mi precioso tiempo cuando esto es para ustedes. Bellos, dice, y hasta la vista, baby. Chao, saludos a Ricardo, sí, que, sí, que sigue viendo pollos danzantes por ahí, por Brasil. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, alguien por aquí, ustedes dirán, bueno, bueno, somos los únicos sobrevivientes, vamos a reproducirnos. Así que cuídense, Mook. Mensaje enviado por un celular. Esto es lo que ocurre cuando se envían mensajes de un celular. Generalmente se... Son una mierda, no sirven. No, se cortan. En alguna parte queda interrumpida la comunicación. ¿Qué tal, compadre? Soy Juan Carlos, el veterinario. Veterinario. Estamos en el programa La Hora del Veterinario. Sí. Que sale desde Acapulco para todo el territorio mexicano. Tengo un hámster que murió hace 4 años. Sí, perfecto. ¿Usted cree que lo puede revivir? No sé, que lo responda para otro programa. Está en el freezer. En este, está frisado. Sí, está como Walt Disney, o sea, en un centro criogénico. Sí, sí. Sí, que sí. Se puede resucitar un hámster. 4 años. No le ha faltado nunca el frío. Jamás. Nunca se ha cortado la luz. Jamás. Perfecto. Bueno, el veterinario Juan Carlos, que sí. Justamente este. Si le puede hacer masajitos. En el corazoncito del hámster es muy pequeño. Y bueno, pero. Con el dedo meñique a lo mejor logramos rehabilitar el hámster. ¿De qué murió el hámster? No sabe, ¿no? El hámster murió de un susto. Sí. O sea que posiblemente... Estábamos mirando una película, se asustó mucho y se murió. Posiblemente un infarto haya muerto. Seguramente, sí. Está bien, es veterinario Juan Carlos. Este es el momento de Juan Carlos, el veterinario, si nos puede ayudar con esto. Pero ya ha venido en ayuda desde Cuernavaca, que es de donde es él. Justamente dice, escuché lo del perro de Diana Duque, que le mordieron los testículos. Y automáticamente sí. Él agarró su título de veterinario y dijo, aquí estoy yo, listo para masajear testículos. Dice, y al parecer estaba infectada la herida. Para ese caso, tendría que administrarle un antibiótico y analgésico porque le deben doler los huevos al perro. Sí, que o sí. Sea, uno lo ve al perro y dice, ah, la mascota no sufre, no. Si no, congélalo. No, Juan Carlos no está de acuerdo con la criogenia del animalito. No, bueno. No, dice, lo ideal es aplicarle eso, pero lo ideal es que lo atienda un veterinario. Lógicamente los veterinarios recomiendan un veterinario, sí, sí. Nunca un arquitecto, un doctor o un empresario. Dice, para que le haga lo que necesite. Y es común, dice esto, que ocurra que cuando se pelean los perros se muerdan los huevos. Ah, es común. Pero los perros... ¿Por qué? O sea, chinga tu madre, güey. Dice, y en algunos casos hasta se sacan los ojos. Claro, porque se confunden los ojos con los huevos. Claro, o sea, el perro ataca las bolas. Sí. Y si la bola que se le cruza es un testículo o es un ojo, ellos no difieren. Y puede confundir un perro a una persona, póngale que estén 4. Puede ser, sí, tranquilamente. Tengan cuidado, si se enoja, alguna orgía o algo. A usted, señor, que le gusta, por ejemplo, lavar los autos el fin de semana y se agacha y se le ve la raya del culo, a lo mejor un día se le escapa un huevo y un Rottweiler se alimenta de sus partes. Dice, pero bueno, ni modo. Saludos a todos y besos a la muda. Ha salido al rescate de Diana de Mosilla, más precisamente de Duque, nuestro querido veterinario Juan Carlos de Cuernavaca. ¡Carajo, cállate, pendejo! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Tripulantes de la nave sin rumbo, les habla el Tomcat. Hola, Tomcat. Les tengo un chiste, o mejor dicho, una adivinanza. Sí, ya. ¿Bueno, qué es? ¿Un chiste o una adivinanza? Sí, ya, sí, en realidad es una adivinanza, que en realidad es un chiste, porque un amigo le dice al otro, ¿no? Dice, dime, ¿qué se parece más un chango? ¿Una persona de piel blanca o una persona de piel negra? Y entonces el amigo le responde, pues, una persona de piel negra, ¿no? Y le dice, no, güey, el blanco se parece más a un chango, porque el negro es igualito, dice. Sí, se enoja el mico. Sí. Pero bueno, cabrón, esto, digamos que quien envía este chiste no es precisamente un dinamarqués. Claro. Por eso lo hemos seguido para no hiriendo susceptibilidades absolutas. Bueno, el Tomcat dice luego, bueno, mi lugar donde hago los tatuajes está en Huajuapan, en Oaxaca, en México, no está en Canadá, cabrones. Ah, pero nosotros nos perdemos con tus viajes. Sí que sí. Tú recomiendas tatuajes. Estás en Canadá, nosotros le decimos a toda la gente. Algo chingón en Canadá. Claro, vayan. En la casa de tatuajes. Vayan a Canadá. Claro. Y ahora, en estos momentos, están fletando aviones para ir a Canadá y hacerse tatús. Pero bueno, cuestión que no, cuando lleguen a Canadá ya no estará más ahí Tomcat, está en Oaxaca, México. Dice, eso del sur de México, cabrones, y que ahora estoy en Canadá porque ando dando vueltas, visitando unos amigos, trabajando un poco y pues ya. Por último, trabajando. Una pregunta, ¿hace tatuajes? O sea, te distraes 2 minutos y ya sí te ha trabajado el pecho, te ha trabajado parte de tu físico. Dice aquí, bueno, hablando de estaba curioseando entre las fotos de los oyentes. Esa Telmita y Celia están muy bien, ¿eh? Después de 150 programas, vienes aquí a dar opinión sobre las fotografías de oyentes. Sí, te diré que Telma de Panamá es una institución panameña. Sí que sí. O sea, viene el Telma de Panamá, luego es General, sí. Y luego, no sé, Torrijos, bueno, por ahí. Sí. Entre otras cosas, Celia ya no pertenece al programa, o sea, no está activa. No. Pero está ahí, ¿no? Está casi como congelada. Como congelada. Dice, bueno, no hay forma de contactar con ella. Sí, claro, nosotros te daremos el mail, tú te la contactarás y serán felices. No mames, cabrón. Moche su dirección de correo electrónico, ¿no? Les ¿pero mando, qué creen que es esto? Les mando un abrazo. Nos han confundido con una agencia de matrimonial. Dice por aquí el Adolfo desde Tucumán. Yo me sentí igual que el señor K en el proceso de Kafka, ¿verdad? Sí. Dice, metido en los horrendos tribunales clandestinos esperando que un juez le hable sobre un proceso medio loco. Ya, este es el caso. Esperé una hora en este ambiente infrahumano para que un empleado, dice, me haga pasar a su horrendo cubículo y me hable de precios, planes, pantallas de color, sonidos polifónicos, MP3, puertos infrarrojos. Dice, al que el señor K debió volver en 15 días a esa casa de celulares más parecida a un tribunal clandestino que otra cosa. Solo espero no terminar como el señor K, o sea, achurado o abierto como billetera. No cuentes el final de los libros. Claro, perdón, no, claro, yo lo estaba leyendo. Claro, Kafka 2005. Señoras, me voy a hacer algo con mi vida porque voy mal, creo. Dice el Adolfo desde Tucumán que le fue a comprar un celular a la hermana. La hermana envía gente, ¿no? Para esos menesteres, ¿eh? Ella no se remanga. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, sí. Que hace tiempo no lo teníamos. Es verdad. Y la gente lo pedía. ¿Dónde está Gabriel de Houston? ¿Dónde está Gabriel de aquí Houston? Aquí está, cabrones. Está en Houston, exactamente. Y aquí está don Gabriel de Houston. En el bloque Gabriel de Houston llegan muchos parces, muchos compatriotas de Gabriel de Houston. Que ustedes dirán, ¿cómo? ¿Llegan de Houston? No, cabrones, llegan de Colombia. Sí que Gabriel sí. De Houston es colombiano, como Botero, como El Café, como Juan Valdés. No como Yaquiri, como Juan. No, no, no. Bueno, Daniel es de Bogotá, Colombia. Y dice, hola, parcero, yo soy de nuevo. Dice, quiero compartir con ustedes las estúpidas instrucciones que ahora existen en determinados productos. Si seguimos así, ¿dónde carajo vamos a llegar? Yo voy a hacer una aclaración. Ajá. Si esto es un spam, bueno, lo lamento. Digamos, los spam no envían sí spam, sí. Nos dan en la madre los spam y al carajo come pollas con los spam. Sin embargo, puede tiene olor a spam. Tiene mucho olor a spam, así sí. Que muchos lo habrán leído en otros casos. Sin embargo, si no llega a ser un spam y Daniel se ha tomado el trabajo de hacer esta investigación periodística, ¿es esto? Sí, sí, sí. Realmente lo felicitamos. Y en algún caso los spam no se creen por sistemas así repentinos, sino que alguien los crea. Póngale, claro. Y hay algunos muy talentosos. Eliomar es un gran creador. Eliomar es creador de spam. Sí, sí, se sí, dedica sí. prácticamente su vida sí, a eso sí, y sí. a la dirección técnica por correo electrónico. Pero en este caso, vamos a esto. Dice, indicaciones en productos. Por ejemplo, dice, aquí es una caja de jabón Dove. Dice, indicaciones para utilizar como un jabón normal. Dice, ¿cómo se usan los jabones no normales? Ah, pues no sé. Pues los jabones que vienen con formas diferentes, ¿no? Y pero es una forma chingona de decir es superior. Claro, esto es súper chingón, cabrón. Pero es igual. Úsalo como uno normal, ¿eh? En algunas comidas congeladas, Findus dice sugerencia para servir, descongelar primero. Ah, pero eso es una sugerencia, pero Daniel, no. Es que hay gente que se lo manda directo. Claro, sí, hay sí. Hay gente, sí. Se han roto la boca. Sí, ¿qué te parece? En un postre tiramisú marca Sabori impreso en la parte de abajo de la caja dice no dar vuelta al envase. Oh, demasiado tarde, dice. Este me encanta. En un paquete de una plancha robusta dice no planchar la ropa sobre el cuerpo. Ah, porque te puedes quemar. Sé que sí. Hay gente que del apuro, ¿no? No, ay, no tengo tiempo. Plánchame esto, plánchame ay, esto. Hazme la línea en el pantalón. No. Bueno, dice, por aquí a ver otro. En un jarabe contra la tos de los niños, dice, no conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada después de usar este medicamento. Dice, se evitaría... Sí, para los niños. Claro, pero hay lugares donde los niños son... claro, sí, sí. Impresionante, cómo los hacen trabajar los y esas cosas. Trabajar, sí. Dice, aleje estos peligrosos energúmenos. Dice, en un cuchillo de cocina coreano, dice, importante, mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Dice, pero ¿qué mascotas tienen los coreanos? Ah, que manejan cuchillos. Uy, unos micos, y lunchacos, claro, en un mico, por ejemplo, dice, ay, ¿dónde dejé el cuchillo? Claro. Es un mico con cuchillo, puede ser tremendo. Dice, en una tira de luces de Navidad fabricadas en China, dice, solo para usar en el interior o en el exterior. Ojo, única y exclusivamente. Claro, por ejemplo, en la puerta del lado de adentro, pero que el exterior como que le entra. Claro, póngale, en ese lugar. A lo mejor se te jode por sí, los cambios sí, climáticos, sí. Está bien lo que dicen los chinos. En un paquete de frutas secas de American Airlines, dice, instrucciones, abrir el paquete, comer las frutas secas. Uf, gracias, dice. Es que es muy pendeja. Que se las mete en el orto. La gente que viaja por American Airlines es muy pendeja. Sí, dice, ay, no, esto es para el culo, señorita. No, Dice, en una sierra electrónica sueca, dice, no intente detener la sierra con las manos o con las piernas. Ah, yo le pongo el pecho. Eso, se me va de control, yo le pongo el pecho a todo esto. Dice, no se me había ocurrido hacerlo. Dice, en una caja de televisor Wauta TV 340, antes de mirar un programa, encienda el televisor. Generalmente es lo recomendable, ¿verdad? Sí, sí. Y por último, en un teclado Razor Keyboard XP, dice, si su teclado no funciona, escriba un email a tech@razor.com. Pero ¿qué mierda? Era lo que se pregunta Daniel de Bogotá, Colombia. Nos quedamos con los rolos que tanto queremos, sí, por que aquí sí. Y está ni más ni menos que nuestro amigo, el Urban Tech. Ja, hola, Urban Tech. Nuestro querido profesor y filósofo nos dice lo siguiente. Hola a todos desintegrados del mundo, ¿cómo estamos? Algo nostálgicos, creo que viene al caso, antes de que el mundo se desintegre, contarles un poco de la vida de la Mantis. Ajá. ¿Quién nos dio tanto de qué hablar en el pasado? Pues bien, efectivamente ella se ha convertido en una persona muy importante para la comunidad académica internacional. Wow. Su monografía de grado sobre la lógica de la colonia obtuvo la máxima calificación posible e implicó la recuperación y traducción de manuscritos del siglo XVII. ¡Qué chingón! Gracias a este trabajo, ¡qué chingón, la Mantis! ¿No? Sí, que sí. Y tú por haber escuchado este programa dos, tres días. O sea, era así como que, ah, no, echa la hueva, no sé qué voy a hacer de mi vida. Y la luz del niño elefante le mostró el camino. Gracias a este trabajo obtuvo una beca para hacer sus estudios de doctorado en una prestigiosa universidad de un país que no voy a nombrar, pero que es un experto en esos casos de colonización. Dice, saludos especiales, dice, a la creciente audiencia de colombianos. Ah, casi se me olvidaba, la Unitec estudiaba uno de mis amores platónicos. Bueno, amor es demasiado. Realmente lo que quiero es arrancar la ropa para pegarnos una revolcada bien fuerte, dice. Y ríe como perverso, como le sale la risa perversa a Urban Tech, que es realmente dramático. Dice, finalmente, no sé qué tipo de pasión se refiere Palomita, Palomita Horny, Palomita 40. Dice, pero si se trata de pasión sexual, recuerdan que Palomita dice que estaba perdiendo un poco la pasión con su novio, sí, ¿verdad? Sí. Dice, si se trata de pasión sexual, les recomiendo unas gotas naturales que llevan por nombre Agnus. Salvó mi matrimonio, mi Pokémon es insaciable. Y hubo una época en que yo no podía darle la talla, aunque le dije que tirara con los que quisiera. Ah, Urban Tech, qué mente abierta. El Pokémon estaba como alzadísimo. Sí. Y Urban Tech, no, decía, tengo migrañas. Pokémon alzadísimo. Pokémon es, claro, los ojos para afuera. Sí, sí. Quiero follar. Y Urban Tech le decía, no, está bien, yo no puedo satisfacerte. Ve con otros. Sí. Con el dolor de mi alma que esto implica verte revolcado, pero no puedo darte la talla, cabrón. Y sin embargo, tuvo una actitud del Pokémon, ¿no? Ajá. El Pokémon no se fue a buscar otro, sino muy bien, que Pokémon. El Pokémon le recomendó estas gotas Agnus y ahora andan como conejos. ¿No? Dice, así que, bueno, busqué ayuda en la madre naturaleza y todo volvió a la normalidad. Está feliz. Un abrazo para todos los que siguen resistiendo el Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. ¿Qué hay, desintegrados? Les escribo desde Hermosillo y no sé si se los había dicho, pero un día antes de que el mundo se desintegre me acercaría a la PAM y la tomaría en mis brazos, románticamente. Y en ese momento, y mientras los dos vemos el meteoro o la catástrofe mundial, le diría con voz muy sexy, chiquita, ahora sí, ¿te casas conmigo? Saludos, léanlo porque... ¡Ey, qué galán! Sé que... ¡Tarde! Galán tardío. Sí. Este, galán de 24 horas cuando todo se va a ir. Efecto a la chica. Tardío. Claro. No, dice, cabrón, bueno, así no. Pero dice, ve, léanlo porque sé que ella la pan se encabronará. Bah. Me despido buscando un anillo de compromiso a alguien de la calle. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, con las manos cargadas de información deportiva, sí, sí. Llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo, lo soy Leomar Tecolota de Boa. ¿Cómo está, Leomar? ¿Cómo le va? ¿Qué es eso? Es un saludo quichua. Ajá. Ah. Sí, que quiere decir hola, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mejor así. Escúchame, Leomar. Sé que traes mucha información. ¿Qué hubo? Estoy impresionado por la cantidad de cataratas. Es que mi experiencia. Hay mucha catarata. Se está jugando Flash and Meadows, el último Grand Slam del año. Por otro lado, ha ganado Alonso y ya está casi como no me ganando el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Por otro lado, ha ganado, no, el que ha ganado en realidad es Montoya, el colombiano, nuestro amigo Parce. Y todo, y Marce, la información deportiva. Marce, nuestro amigo colombiano. italiano. Pero entre otras cosas, también hubo eliminatorias para el Mundial. Tengo los ojos en compota de ver tanto desastre futbolístico repartido por Sudamérica. No, está enojado, Leomar, bien crítico. Estoy enchilado, pero hasta no sabes qué lugar de mi cuerpo. Ah, no quiero imaginarme, Leomar. No puede ser que un argentino nacionalizado tire por la borda todo el prestigio de una nación que va a alentar a la tri fecha tras fecha. Tire por la Volpe, exactamente. No puede ser que la Volpe luego tenga que armar una estrategia defensiva con su mujer y sus tres hijas saliendo a hablar de que es un buen padre. ¿Qué me importa si es buen padre, buen nieto, buen sobrino, si su trabajo lo hace mal? Nos va a dejar afuera del Mundial y eso no se lo permito. Ni a la Volpe, ni a Hugo Sánchez, ni a la madre que nos parió los juntos. Sí, bueno, vino arrecho. Leomar está muy enojado con algunas personas. Pide las renuncias efectivas de estos directores técnicos. Basta de técnicos tibios. Basta de Peckermans que se sientan en un banco y nunca salen a dar una orden. Basta de Fossati que lo único que hacen es infartarse y terminan en una clínica. Hey, güey, la Celeste ganó. Arriba la Celeste, Salayeta, sí, marcando goles 3-2, una cosa de... Estoy cansado de la garra charrúa y de todo eso. ¿Cuándo van a empezar a dar espectáculos? El fútbol no es tirar todo para el mismo lado, señor. El fútbol es baile, es recesa. El fútbol es Brasil. Como Brasil, efectivamente, sí, que sí. Ha jugado... ¡Basta de Brasil, ¿no?, que se cansa de jugar con equipos que no tienen a nadie! Ha jugado con ¿Cómo Chile? ¿Cómo no le van a hacer 5 goles a Chile si son una banda de cóndores enfundados en una camiseta roja? Pero imagine usted, pero no hay forma, Leomar. No puede estar en contra de todos los equipos, los que ganaron, los que perdieron. Perú, que tuvo... Bueno, ¡Perú! ¿Cómo vas a estar a favor de Perú, que está último en la eliminatorias, señor? El Ciego Blitas ha vuelto a jugar, pero de arquero. No puedes comerte 4 goles con Venezuela. Pero Venezuela, la vino tinto, que es un equipo que está creciendo, la vino tinto, ganando. Pero solamente está para molestar. ¿Por qué va a dejar afuera del Mundial a Perú si eso saben muy bien que nunca van a fregar? Bueno, pero el momento de Paraguay, que está casi entrando al Mundial. Paraguay solamente dependió de un favor de una Argentina horrible que tiene un arquero que no para ni un ovni para poder hacer un gol y todavía están esperanzados. Van a pasar vergüenza todos los mundiales. Yo creo que el mundial tendría que ser Brasil y los europeos. Leomar Tecolote de Boer, una declaración exclusiva que a lo mejor duele a muchos hinchas latinoamericanos que en estos momentos están diciendo: es mi fútbol, cabrón, ¿por qué no te metes con tus cosas? ¿Por qué estás así? Y bueno, y Leomar, si es tu fútbol, juégalo en la vereda de tu casa y deja de pasar papelones y gastar plata en transmisiones televisivas y hacerme perder tiempo a mí viendo fechas de eliminatorias. Leomar renuncia de todos entonces en masa. Todos los técnicos de estas selecciones deben renunciar. Parreira tiene que ser el técnico de Sudamérica. Sudamérica toda unida, una selección. Ponemos 18 brasileros y los 5 restantes un jugador de cada país de Sudamérica con Parreira de técnico y vamos a jugar a Alemania. Está bien, el camiseta amarilla porque intimida a los rivales. Claro, está bien. Mejor nos vamos del fútbol internacional. Eliomar está en un día muy negativo. Hable, por ejemplo, Maradona, cabrón. Maradona ha hecho declaraciones. Ha hablado de su hijo. Está con su Joe, Maradona. En la noche del 10. Algo que nos ha pasado por culpa de este fútbol es que ya no hay ídolos. Y como no hay ídolos, se tiene que recurrir a buscar ídolos antiguos. Entonces resucitamos a un Maradona. Un Pelé. Resucitamos un Pelé, un Walt Disney, un cualquiera, entiendo. Un Garrincha. Exactamente, un Mago Garré. Claro. Un Flaco González. Claro, ya. Está bien, Leomar. ¿Y a qué va el punto, Diego? Aquí, en su afán de hacerlo bueno a Maradona, que no es bueno, chicos, no lo miren. Si ustedes ven eso en la casa, no lo repitan. No es bueno Maradona. No, es un gran jugador de fútbol de todos los tiempos. Mejor el Diego de la gente, el Diego de la mano de Dios y todo lo que usted quiera. Diego de la gente, del agente, porque tú tendrías que estar preso, pero bueno. La cuestión es que en ese afán han tratado de reivindicarlo por todos lados. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen un programa, lo hacen estrella, todo eso. Le ponen en Bariloche, una localidad argentina que queda por el sur. Sí, Leomar, conocemos. Estoy indignado. No, no se ponga. La verdad que yo no puedo creer lo que voy a decir. En Bariloche no puedo creer lo que voy a decir. Un muñeco nieve. ¿Qué le han puesto el nombre de Maradona a un lago? A un lago. Ah, sí. A un lago. Nahuel Huapi. Exactamente. ¿Qué cualidades tiene para qué? Y es el lago Maradona. Es frío como el pecho de Maradona al lago de Bariloche. Es un pecho frío que nunca ha puesto testículo para sacar su cuerpo. Pero usted no lo ha visto. Y en la Pampa, que tiene el ombú. Sí. En la Argentina también. Sí. Sí. Le han puesto su nombre a una calle. Y merecido, la avenida Diego Armando. Una avenida tendría que tener, una calle, es un boulevard. Una calle de un barrio obrero. ¿Cómo le va a decir pecho frío a Diego Armando Maradona? No lo recuerdo. Cantando frente a la, de la Italia. Y la calle tiene líneas amarillas, porque si eran blancas, desaparecían. Está bien, la cuestión es que Diego Armando Maradona, en justo homenaje en vida, le pone nombre a las calles, a lagos, a lugares. Y la cuestión es que me han contagiado. Ah, lo han contagiado. Ah. Yo me he subido a esta moda de bautizar cosas con nombre de Maradona. Está bien que lo hayan convencido al fin de que Maradona es el más grande de todos los tiempos, cabrón. Exactamente. ¿A qué le ha puesto Maradona? He decidido ponerle Maradona a mi retrete. Todas las mañanas me cago en Maradona. No, solo soy un relojito. 8 de la mañana me estoy cagando en Maradona de una manera... Escúcheme. Tremenda. Olvídese del Diego. Escúcheme, dice aquí alguien. Ay, Dios, cómo traga mierda ese Maradona. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Qué baño, cabrón? Sí, no. ¿Qué pedo? Están todos invitados. Digo, ¿me permite o se va esto? Sí, ¿qué pedo, cabrones? Esperando que me puedan felicitar este mail a Eliomar Tecolote de Boer, porque en esta ocasión se trata de nuestro equipo, de nuestro fiel equipo de fútbol, dice, y de la nave también. Resulta que los coyotes... ¿Qué pasa con los coyotes? Sonora, dice, necesitan ayuda, cabrón. Los pinches güeyes no han ganado un puto juego. Dice, el pedo es que creen que el equipo de Hermosillo tendrá ventajas cuando juegue aquí, por eso el calor... ¿De Carlos Hermosillo? No, Hermosillo. La ciudad dice, y bueno, y todo ese pedo, pero la cuestión es que los pinches jugadores de los coyotes son de otra parte de México y el calor se los chinga a ellos también. Ay, no. Y hay que verlos en los partidos tirando la hueva, dice. Entonces, todo este pedo, solo para saber si Leomar podría facilitarnos algunas estrategias nosotros los oyentes para ayudar a los pinches coyotes a alcanzar la tan anhelada primera victoria. Si la victoria es italiana, porque es tan anhelada. No, la cuestión es esto. Es fácil. Hoy tendríamos Sí, sí. Escúcheme, le va a dar si ayuda. Si estás tirando la hueva, nunca van a ser goles. Hay que tirar el balón, primero. Sí. Segundo, la estrategia está fachada, porque hay que recurrir a las fuerzas básicas para sacar a niños que sean sonorenses. Ah, Sonora para los sonorenses. Exactamente. Nada de jugadores para los sonorenses. Nada de chilango jugando en el equipo de Coyote. Nada de traer un costarricense. Nada de traer un panameño que se nos ahoga con el calor de Sonora. Claro. Tenemos que traer crédito local. Vete a la tienda de gaseosas. Vete a la tienda de gaseosas. Pregúntale al chango que está ahí. Si no tiene nada que hacer, te lo traes. Claro, porque y así vamos armando un equipo. Está aclimatado justamente, ¿no? El calor de Hermosillo. Una vez que me juntan 11 sonorenses y 2 o 3 suplentes, porque tampoco entran tanta gente, nunca se hace tantos cambios. No. Despiden al técnico, que es un idiota, que es un infame y que es un corrupto y que no tiene capacidad técnica ni táctica para estar sentado en los bancos de los cantantes de Sonora. Usted se está postulando para técnico de Sonora. Y me llaman a mí. Me llaman a mí. Sí, se comunica. No voy a develar las técnicas porque, bueno, una vez arriba del equipo. Y ya saben los hinchas de Sonora, entonces es eliomar@eligetutecnico.com.mx, ¿no? Es la extensión. Elige tu DT. Bueno, elige tu DT y nada, Eliomar les facilitará las técnicas. Ustedes lo despiden al técnico, me mandan un mail. Y en 3-4 horas ya estoy dirigiendo el equipo. Ustedes no entienden. Yo soy una persona que tiene unas pretensiones altas, pero se puede negociar. ¿Usted dirigiría en el calor de Hermosillo o dirigiría desde otra parte, si distancia? No. Yo voy, veo a los jugadores como son. Digo, este es lindo, me juega de arquero. Este no, este es feo, mandarlo al banco. ¡Jotísimo, cabrón! Yo te amo. Pero, porque si un tenemos equipo... que dar una buena imagen. Es la buena imagen. Los equipos tienen buena imagen. Los coyotes. Prensa, hay que levantar la imagen de los coyotes, cabrón. No podemos ser tan malos. El arquero tiene que ser feo para asustar a los delanteros. El 9 tiene que ser muy lindo para atraer chicas. Una defensa fea. El 5 tiene que ser gordo. El 5 tiene que ser gordo porque... No sé por qué. Pero bueno, no voy a explicarle todas las técnicas. Eliomar no quiere explicar todas las técnicas. Él tiene, tiene secretos del fútbol que es suyo. José, míreme. A ver, claro. Ahora lo comprendo. Eliomar, son 50 años de fútbol donde Eliomar ha recaudado una técnica. Exactamente. La última palabra la tiene Eliomar. Muy bien, Eliomar. Hablando de última palabra, ya vaya teniéndola, le digo, cabrón. Más información del mundo del deporte. Sí, tenemos a Jairo Castizo, el péndulo Castizo. Mi gran amigo de salir a whiskerías, a cabaret y a esos lugares. Qué lindo el fútbol, tío. Se ha estado detenido nuevamente porque lo pescaron conduciendo ebrio por las calles de Bogotá. Por las calles de Bogotá lo han sorprendido. Lo han sorprendido manejando ebrio y no se dieron cuenta que recién tenía la licencia habilitada hace pocos meses, porque en 2001 tuvo un error, un accidente. Y vieron cómo son conocidos los futbolísticos, no perdonan el triunfo. Y lo mandaron preso por haber matado a dos hermanas en un accidente que se desvió y se cayó de la carretera. Por por manejar en estado de ebriedad y drogado. Pero eso puede pasar. Bueno, pero esta vez no ganó puntos, ¿no? No atropelló a nadie, por lo menos. No, no, esta vez no atropelló a nadie. Solamente estaba borracho él, pero... Lo que pasa, ¿eh? ¿Por qué a unos tantos? ¿Por qué a Maradona tanto y a Castillo, que se cargó a dos, lo condenan como si nada? Sí, y la justicia es así, Eliomar. Y como cierre, como colorar y ordenar esta jornada eliminatoria, es una sola... Mi teoría. Renuncien, échenlos a todos. Eliomar@eligetudt.com.mx te soluciona todo. Eliomar te colote de voz. Y recuerden, el deporte es salud. El salud azulada que enfoca el retrete, cuyo nombre es Diego Armando Maradona, y en el cual descargo toda mi lujuria mañana tras mañana. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, qué sé yo. Uno nunca sabe. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tijuanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Señoras y señores, mensajes compactados. Comenzamos con el Piximum de Juliaca, que se queja de los cabrones que pintan flores y luego que no la satisfacen cuando se pone cachondacha. Oh, cielo, Codillos es de Cancún, México, y dice: no puedo irle a la América, dejo de ser tan mexicano como los pendejos que le van a las Chivas de Guadalajara, que se sienten tan nacionalistas. Pobres güeyes, eso es nacionalismo enfermizo. Alberto es de María Grande, Entre Ríos, República Argentina, y dice, ah, bueno, hace unas consideraciones, ¿no?, metafóricas sobre el fin de los tiempos, etcétera. De la Sandra de Juliaca, Perú, odia a sus compañeras Rudy y Betsy, que le caen muy mal. Turri dice que las putas también sienten y lloran y reclaman por sus derechos. El Hiper Mario, desde la inhóspita ciudad de Margarita, Argentina, dice que nos creía mexicanos porque se comunicaban puros mexicanos antes, pero ahora se da cuenta que bla bla bla bla. Tierno es de Resistencia, tierno. Chaco, y dice que Argentina, bueno, que le excita la voz del lagarto y que él es gay, pero su compañero, un compañero mayor que él, hizo una propuesta indecente. Pupi es de Resistencia, Chaco también, y no hace nada, y sus compañeros trabajan y esas cosas. Alejo es de Jalapa, Veracruz, México, y dice, bueno, haría puras canijadas un día antes de que el mundo se desintegre. Hola, desintegrados, otra vez soy yo, el Muche de Campeche, México. Bueno, es un hecho bien sabido que todo gay tiene su mejor amiga y que por ley esta es lesbiana. ¿Pero por qué?, se pregunta el Muche mientras abraza a su mejor amiga. En Madrid es de Tarija, Bolivia, y dice, la madre lo sorprendió con una amiga en su cuarto porque gritaban, y él le envía saludos a todo el Nacional San Luis de Tarija. El malogrado de Cajamarca, Perú, dice que tiene unos líos con su madre porque le arruinó una orgía. Llegó la madre, me dio la orgía y eso, mamá. La chingamonjas, el chingamonjas de Juliaca, Perú, nos cuenta que estuvo en una disco de Cusco con unos amigos. Vilma, de Santiago de Chile, dice, se queja de lo mezquino que son algunos seres humanos, en que a cambio de amor se recibe desprecio, y en el mundo parece que está loco, dice Vilma. Parece, sí. No hay declaraciones de Betty, ni de Pedro, ni de Pablo. Bueno, vamos con el pirata Félix, que es de Juliaca, Perú. Hola, pirata. Hola, amigos, aunque... ¿Qué tal? ¿Cómo le va la Hola, amigos, aunque no tan amigos míos, porque dicen que los piratas se odian entre sí. Hace unos minutos vino mi pata a mi casa y me pidió mi CD triple X. Aquí viene mi duda. Este pata siempre me pide mis discos y no me los devuelve. Yo creo que los vende, dice, porque los adictos al ciber, y creo que trabaja de vendedor de porno, dice, porque ya me llevó como 20 discos y no me los devolvió. Bueno, chao. No, se chaquetea. Sí, en algún momento los devolverá todos. Sí. O tendrás que subir a recuperar. Eso seguramente. Sí, sí. Así que cuídalo tuyo, cabrón. Sid Vicious de Toluca, México. ¡Ah, grande Sid! Sí, estás poco inspirado. ¿Qué pasa? Ya no eres el cabrón del tiempo atrás. Está creciendo, ¿no? Sí, le está creciendo la barba. Seguramente. El pelo en el pecho. Sí. Está hecho un mariachi loco. Bueno, okay, llega, ¿qué pasó? Llega y dice, estaba pensando cómo reventarme al Misco, dice, darle una paliza. Nos vemos luego, dice. ¿Por qué? Está como apurado. Siempre la relación entre Sid Vicious y el Misco sí, ha sido conflictiva. Pero bueno, ahí está, así de un abrazo para toda la gente de Toluca, sigue gobernando ahí. Némesis de Tarija, Bolivia, dice: hola amigos de Ciberespacio, la verdad es que es la primera vez que les escribo. Ah, pero eso sí, siempre escucho el programa y quiero contarles que hoy, toda la mañana, estuve estudiando para dar un examen y al llegar al momento, uno de mis compañeros puso un papel en el asiento donde yo estaba y la maestra pensó que hice trampa y me anuló el examen. Y en ese momento me cagó la vida, pinche. Miren qué momento te cagan la vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú tienes planes. Lo que hay que hacer en ese momento es gritar a seis voces a seis. Todo lo que sabes. Sí, todo. Para que la maestra se dé cuenta que eso no tiene nada que ver. Sí. George W. Bush invadió Irak nada más que por el petróleo. La CIA actúa en los países latinoamericanos y ahí la maestra claro, se va a decir: esta chica sabe demasiado. Claro. Mejor le damos el examen por bueno. Ya les escribí como tres veces, de seguro me chingan por eso, pero hay un cambio en la noticia de la policía del Perú. Yo les escribí de que fue un banco lo que robaron, pero en realidad estaban robando autopartes. Por eso cambian la noticia y fue un banco de autopartes. No llegamos a leer la otra noticia, así que no hay claro, quedo. No, no, por lo tanto está recuperado. Muchas gracias. Ah, porque pregunta aquí, ¿cómo quieren que me llame? Vishnu, que es un dios. ¿Vishnu? Sí, Vishnu, que es un dios que viene siendo lo mismo que el otro Nick, pero con más fuerza y abarca todo. Ah, si abarca todo, déjate Vishnu. Sí, sí, sí. Nos gusta así como que abarque todo. Más power. Claro, y si no, utopía, dice, que como ya saben es algo inexistente, falto de realidad. No. Ah, utopía, qué mamada. Vishnu, quédate con Vishnu. Aparte me parece que te conocemos por Vishnu. Bizarre cuenta una historia desopilante de lo que ocurre en la escuela, de lo que le ocurrió en la escuela. Estaremos con ella en otro momento. Hola, cabrón, soy la Jiram de Costa Rica. Ha escrito una poesía erótica, sensual, casi pornográfica, para entrar en un concurso y quiere que nosotros le demos el visto bueno o le bajemos el pulgar y le digamos no, dedícate a otra cosa. Pues estaremos en otro momento con bueno, esa otro momento. Hay que entrar como en clima, cabrón. Debes esperar. Tú sabes cómo decir a mañana. ¿Qué onda? Chicos, les saludan Maliante una vez más. Maliante. ¿Saben, chicos? De un tiempo hasta aquí he escuchado muchas Maliante. Cosas. Sí, San Maliante. He escuchado muchas cosas de los redneck. Yo conozco algunos hijos de redneck. Y la verdad que no son tan como los han descrito. Aquí les dejo un video de una chavita que es una redneck. Y el maleante ha enviado un video que es una especie de Shania Twain con mezcla de conejita de Playboy. Ajá. Y él considera que es una redneck. Y es bueno, una redneck. Es una redneck del TV. Claro, es una redneck, está chida. ¿Y qué tiene? Bueno, ahí está. Debe ser la prima o la hermana de alguien. Malvina es de Roca, Argentina. Y si un día el mundo se desintegre, robaría un banco y con la plata iría a España a conocer un tío. Ella debe tener un tío en España. Póngale, y no lo puede conocer. Debe terminar de conocer toda su familia. Falta de dinero, claro. Martín Licio es de San José de la República Oriental del Uruguay. Y dice: hola, ¿cómo están? Es la primera vez que les escribo. Estoy con un grupo de amigos y nos parece muy bueno el programa. Desde Uruguay, un fuerte saludo y un abrazo de los hijos de la chingada, que son los amigos uruguayos que nos están escuchando. ¿Qué país es Uruguay? El Uruguay. Pantera de Necochea, estaremos con él. Mucha gente ha llegado de Necochea, de Tarija, de Pucallpa. Sí que sí. De la red de retransmisoras. A José Castillo de Reynosa, México, estaremos con él. Con Azucena de San Francisco, México. Con Cristian del Cusco, al Perú. Con Cretín Blaster, que se ha perdido un concierto. Está muy triste, sola, y muy contenta. Ha ido de The Cure a Grecia y se lo ha perdido y ya lo quería ver. Bueno, y con Bizarro estaremos también el día de mañana. Estaremos también con toda la gente que se ha comunicado, a la cual le agradecemos. Con Rebeca, con el Malogrado, con Galindo Sal, con todos. Señor Lagartija, le pregunto en estos momentos a usted cómo ve la tierra. La veo vieja. ¿Vieja? Gastada. Muy gastada, cabrón. Con mucho whisky encima. Dale. Con mucho dinero en regalías. Guay. Casi como dinosaurios. Fíjese. ¡Guay, carajo! Pero todavía sigue siendo rock and roll. Oh, no. Sonando el rock and roll, siguen robando los Stone, cabrones, nuevo disco increíble, podrían ser nuestros abuelitos. Sí que sí. De hecho estaría chingón que sean nuestros abuelitos, sí, ¿verdad? Sí. Con tanta gente de esa edad que... Pueden convidar cosas interesantes. Fíjense que tienen edad de presidentes, de jefes, de hijos, de mil... Y sin embargo siguen siendo buen rock and roll, ¿eh? Sí, preferimos viejos así, ¿eh? Sí, antes que directores de discográficas, ¿eh? Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, por lejos, para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Beat Radio. Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de HF. Cura Fiestero, escribiendo